Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy día de Nuestra Señora de Guadalupe. La devoción a la Virgen de Guadalupe tiene su origen en las apariciones de Nuestra Señora, acontecidas entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531 en las faldas del Cerro de Tepeyac, ubicado al norte de la Ciudad de México. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Comenzamos las informaciones. Titulares. Venezuela y México intercambian experiencias culturales. Presidente Maduro ordena medidas en defensa de la tasa oficial del dólar. Cultores del Estado Miranda reciben reconocimiento de guardianes de la identidad venezolana. Gobierno Nacional traza acciones en defensa del mercado cambiario. Ataque aéreo ucraniano en la región de Zaporilla deja 2 fallecidos. Keidomar Vallenilla se convirtió en campeón mundial en levantamiento de pesas. Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, se reunió el pasado viernes con el embajador de México ante Venezuela, Leopoldo de Gives, refirió por medio de su cuenta de Twitter. Villegas destacó que el encuentro permitió adelantar una ingeniosa agenda para el próximo año muy promisoria para el intercambio cultural entre México y Venezuela. Ambos países han fortalecido sus vínculos desde la llegada al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador por el apoyo constante de anteriores gobiernos a los planes desestabilizadores de Estados Unidos contra el país. La coordinadora general estratégica del Teatro Teresa Carreño, Cornelio Maña, el director musical de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, Alfonso López Choyet, anunciaron el inicio de la edición número 26 del ballet El Cascanueces, cuya temporada empezó el pasado sábado. Por su parte, Choyet resaltó el compromiso de los músicos de la orquesta para lograr la excelencia al momento de la ejecución de esta obra musical. Con más de 250 artistas en escena, la dirección y puesta en escena están a cargo de Adriana Estrada, Javier Solano y Estela Quintana, y algunas de las escuelas invitadas incluyen a la Escuela de Ballet Teresa Carreño La Alameda, Ballet de las Américas, Ballet Arte y la Escuela Nina Novak. Son las 12 y 10 minutos. Somos Cultura. El Sistema de Orquestas de Venezuela realizará un concierto titulado Viva el Sistema en Navidad, dedicado al maestro José Antonio Abreu, los días 20 y 21 de diciembre en el Centro Nacional de Acción Social por la Música. En el espectáculo sinfónico coral participarán los núcleos Sinfónicas de Juventudes, Juvenil y la Coral Regional con más de 200 músicos. Se espera que estos grupos de músicos toquen aguinaldos decembrinos como Niño Lindo, La Luz que me guía, El Burrito Sabanero, entre otras. Los presentes también podrán deleitarse con gaitas como El Tren de Cardenales, El Negrito Fullero y Faltan 5 para las 12. Son las 12 y 11 minutos. Nacionales. El presidente Nicolás Maduro informó este sábado en su cuenta de Twitter haber ordenado a su equipo económico medidas en defensa de la tasa oficial del dólar luego de una drástica subida de las tasas en las últimas semanas. El mandatario expresó: frente al ataque del dólar criminal, ordené al equipo económico tomar medidas en defensa de la tasa oficial por un comercio sano que respete los derechos del pueblo. Garantizaremos unas Navidades felices. Las tasas del dólar paralelo cerraron este viernes en 18.26 bolívares, con un 29% de diferencia sobre la tasa oficial, que cerró en 14.12 bolívares. Somos Noticia. en un trabajo conjunto entre las autoridades de Venezuela y Francia, fueron detenidos 11 tripulantes de nacionalidad venezolana con 1.496 kilos de marihuana en aguas de la isla de Martinica. El procedimiento lo efectuaron autoridades francesas gracias a la información aportada por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Superintendencia Nacional Antidrogas. El Superintendente Nacional Antidrogas, Richard López Vargas, aseveró que Venezuela ha dado una muestra más de una política antidrogas eficiente y efectiva liderada por el Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, Almirante en Jefe Remigio Ceballos, a través de la SUNAT. Son las 12 y 13 minutos. Durante la Expo Transporte Internacional 2022, se firmaron diversos acuerdos para fomentar el avance de los sectores acuático, aéreo, terrestre de la Gran Misión Transporte Venezuela. La información la dio a conocer el ministro para el Transporte, Ramón Velázquez Araguayán. Además, explicó que el evento es un escenario que permite el crecimiento económico del país, como lo instruyó el presidente de la República, Nicolás Maduro. La firma de acuerdos se efectuó durante la jornada de recuperación de la industria y la economía aeroportuaria. Regionales. Cultores del Estado Miranda recibieron el reconocimiento de Guardianes de la Identidad Venezolana. Una de las cultoras expresó su felicidad por el evento. De verdad que para nosotros ha sido un orgullo estar el día de hoy compartiendo con diferentes manifestaciones culturales y dando también relevancia a lo que son los guardianes culturales que tiene ahora la gobernación de Miranda, para entonces enaltecer, darle ese mérito a esos cultores que tienen años de trayectoria. En los tiempos actuales, las figuras de cultores han sido fundamentales gracias a su capacidad transformadora de realidades en el ámbito local, regional y nacional. Por ello, el Estado Amazonas mantiene su apoyo a su trabajo. Puerto Ayacucho celebró el aniversario 98 de su fundación con una serie de actividades culturales. Estamos de fiesta aquí en nuestro estado Amazonas, celebrando los 98 años de nuestra ciudad capital, nuestra hermosa Puerto Ayacucho. Realmente tuvimos un acto impecable, lleno de cultura, de emociones, de mucho trabajo y disciplina, y realmente es lo que se quiere. Nosotros desde aquí, desde el estado Amazonas, orientado por nuestro presidente Nicolás Maduro y por nuestro gobernador Miguel Rodríguez, estamos construyendo la nueva época y la nueva Amazonas. Un proyecto, por supuesto, que tiene que ver con ese rescate de la identidad del pueblo amazonense, esa protección social a los más vulnerables, esa mejora en los servicios públicos que tanto nos ha dicho nuestro presidente, es la nueva institucionalidad, los nuevos métodos de trabajo para seguir contribuyendo lo bueno. El Consejo Municipal también reconoció el trabajo del pueblo con la Orden Puerto Ayacucho, quienes dieron lo mejor de sí para construir la nueva Amazonas. Economía. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, informó que han trazado un conjunto de acciones en defensa del mercado cambiario y la tasa oficial. A través de su cuenta de Twitter, la vicepresidenta ejecutiva señaló que, en atención a las instrucciones del presidente, hemos trazado, junto al vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aissami, un conjunto de acciones en defensa del mercado cambiario y la tasa oficial. Por su parte, El Aissami, a través de la misma red social, destacó que Venezuela ha sabido enfrentar y derrotar los intentos de perturbar los avances económicos. El sector aéreo concretó más de 24 acuerdos que permitirán repotenciar el sistema aeronáutico de la patria, informó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil por medio de Twitter. Asimismo, anunció que el presidente del INAC, Juan Teixeira, participó en el cierre del segundo día de las mesas de negocios y alianzas de la Expo Transporte Venezuela 2022, donde lideró la ponencia Expansión de las Nuevas Rutas. Durante su alocución, el mayor general señaló que el sector aéreo ha dado pasos agigantados para la recuperación del Aeropuerto Internacional de Tocumen, o Hub de las Américas, destacando que Venezuela está técnicamente lista para explotar su privilegiada ubicación geográfica. Noticias del ALBA. Las protestas y la represión policial continúan este lunes en el norte y sur de Perú, mientras el pueblo exige la liberación del expresidente Pedro Castillo, el cierre del Congreso, elecciones anticipadas y una asamblea constituyente que redacte una nueva Carta Magna. En medio del clima de protestas, la presidenta designada de Perú, Dina Boluarte, decretó el estado de emergencia en las regiones de Apurímac, Ica y Arequipa. Hasta el momento, las protestas han dejado como saldo 3 personas fallecidas y más de 30 heridos, 2 de ellos de gravedad. Son las 12 y 18 minutos. Al menos 7 personas murieron y 15 resultaron heridas este sábado en la provincia de Omasuyos, departamento de La Paz, Bolivia, a consecuencia del colapso del techo de un centro deportivo tras una granizada intensa. El hecho ocurrió alrededor de las 16 horas, hora local, en la comunidad Aymara, Santiago de Pecharia, durante una graduación estudiantil de la Escuela Gualberto Villarroel de la ciudad de Achacachi. El ministro de Educación, Edgar Pari, envió sus condolencias a los familiares de las víctimas e instó a las autoridades de todo el país a aprovechar las vacaciones navideñas para acondicionar mejor a las instituciones educativas. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Al menos 2 fallecidos y 10 heridos fue el saldo preliminar de un bombardeo de cohetes y Mars perpetrado por el ejército ucraniano sobre un centro recreativo en la ciudad de Melitopol, región de Zaporilla, recién incorporada a Rusia por referendo popular. De acuerdo con la denuncia de redes sociales del funcionario de la administración prorrusa, Vladimir Rogov, el armamento utilizado por Kiev proviene de la ayuda militar proporcionada por Estados Unidos, refirió Telesur. Fuentes locales aseguran que al iniciar el día se activaron los sistemas de defensa antiaérea de la ciudad, pero no fue hasta las 21 horas, hora local, que se produjo el ataque. Son las 12 y 20 minutos. La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior de Chile y el Servicio Nacional de Geología y Minería informaron este sábado del cambio de alerta verde a amarilla para el volcán Láscar por el aumento de su actividad sísmica durante las últimas horas. Cada cierto tiempo, el Láscar, ubicado en San Pedro de Atacama, región de Antofagasta, entra en actividad, por lo que las autoridades extreman su vigilancia y advertencia, refirió Telesur. En horas del mediodía del sábado, el volcán generó una columna de humo, cenizas y rocas de diverso tamaño, que se extendió por 6 kilómetros. La actividad en el volcán Láscar obligó a la ONEM y al Cernageomin a elevar la alerta. Somos periodismo. Deportes. El atleta venezolano de halterofilia, Keidomar Vallenilla, resultó campeón en el Mundial de Mayores en levantamiento de pesas, convirtiéndose en el primer venezolano en lograr ese lugar. La información la dio a conocer el presidente Nicolás Maduro a través de su cuenta de Twitter, donde destacó que este logro es un paso firme para lo que será una extraordinaria participación en los Juegos Olímpicos París 2024. Vallenilla, en su tercer intento de arranque, alzó 175 kilogramos, peso suficiente para imponerse en el primer lugar. Asimismo, en su primera oportunidad en Envión, hizo 210 kilogramos, motivo por el cual finalizó cuarto en esa categoría. Son las 12 y 22 minutos. Este domingo arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar la delegación venezolana campeona en los 26 Juegos Suramericanos Escolares Asunción 2022, realizados en Colombia. Al respecto, el ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Mervin Maldonado, resaltó que la selección estuvo integrada por niños, niñas y jóvenes entre 12 y 14 años de edad de todas partes del país en 11 disciplinas deportivas. Ha llegado nuestra delegación de los Juegos Suramericanos Escolares que nos ha representado en la Asunción, Paraguay. Aquí están estos niños, estos jóvenes, estas jóvenes, entre 12 y 14 años de edad, que de todas las partes de Venezuela, en 11 disciplinas deportivas, 165 guerreros y guerreras, junto a sus entrenadores, delegados, equipo médico, equipo técnico, a todo el equipo de trabajo, logístico, administrativo, en este año 2022, en el mes de diciembre, cerrando con broche de oro, le han regalado a Venezuela el primer lugar de los Juegos Suramericanos Escolares. Los 165 atletas venezolanos, entre los que se encuentran 84 niñas y 81 niños, lograron 80 preseas distribuidas en 40 de oro, 24 de plata y 16 de bronce, con las cuales fueron declarados campeones en la justa más importante de los estudiantes. Somos periodismo. Y con esta noticia de deportes, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Relu Cardoso, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.